nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. He sufrido mucho en esta vida, dirían que es mentira si yo no cantara. Si la pena matara enseguida, ya de este hombre nadie recordara. Si la pena matara enseguida, ya de este hombre nadie recordara. Es para mí una jornada, algo divino, Señor. Eso que nace en el alma, arte, respeto y amor. Eso que nace del alma, arte, respeto y amor. Sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. Él la vista me negó para que yo no mirara, y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Es el hombre que piensa una frase y apenas le nace la lleva un papel. El artista se pule y se hace mientras que el poeta la lleva con él. Y el artista se pule y se hace mientras que el poeta la lleva con él. Yo que a la hora de nacer Dios me ha negado un sentido, sintió tristeza y después vino y cambió mi destino. Sintió tristeza y después vino y cambió mi destino.